Soy Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística. Estos son los signos del zodiaco que vas a escuchar ahora: Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Para que te comuniques conmigo, Instagram @vivivalenciae, WhatsApp 622225036, www.vivianavalencia.com. Comenzamos con el signo de Sagitario. Tendrás buenas amistades y personas asociadas con las que podrás realizar todo tipo de situaciones beneficiosas para ti. Tendrás mucho intelecto y mucho discernimiento para tomar las decisiones adecuadas. Continuamos con Capricornio. Tendrás cambios positivos, sobre todo en la parte financiera. Tal vez recibas alguna que otra sorpresa. Tendrás una parte de mucha fuerza de voluntad y determinación que podrás utilizar para afrontar cualquier cambio de conducta que tengas en el día de hoy. Continuamos con el signo de Acuario. Tendrás mucha creatividad, pero tendrás también que organizarte para poder tener metas en el día de hoy. Trabaja con todo lo que tenga que ver con cambios para tener todo de una forma armoniosa y ordenada. Continuamos con el signo de Piscis. Tendrás un momento emocionante, pero al mismo tiempo tenso, y tendrás que controlar tus emociones. Podrás tener problemas tanto en la parte familiar como en la profesional, así que te conviene ser objetivo y tener responsabilidad. Te mando un abrazo cósmico. Muchas gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaraValencia.com. Tres, dos, uno. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Thank you.

café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Benjamin David Goodman, conocido como el Rey del Swing, fue un clarinetista y director de orquesta estadounidense, nacido el 30 de mayo de 1909 y falleció el 13 de junio de 1986. Desde 1936 hasta mediados de la década de 1940, Goodman lideró una de las orquestas de swing más populares en Estados Unidos. Su concierto en el Carnegie Hall el 16 de enero de 1938 es considerado por el crítico Bruce Eder como el concierto de jazz o música popular más importante de la historia, siendo el punto de inflexión para el reconocimiento del jazz como una forma de música respetable. Goodman fue pionero en la interpretación racial en el mundo del jazz al liderar uno de los primeros grupos integrados, su trío y cuarteto, además de su éxito en el swing. También exploró su interés por la música clásica y continuó tocando hasta el final de su vida. Recordemos la música de Benny Goodman. cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Porque no me amas a mí.

son mejor que los de ayer. Compárenme en criticones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Si no me quieren en vida, cuando muera no me lloren. Hoy te dedico mis mejores pregones. Yo te canto de la vida, olvida tu pena y tus dolores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Baila si quiere bailar, canta si quiere cantar, mamá. Hoy te dedico mis mejores pregones. Yo soy el cantante, vamos a celebrar. No quiero tristeza, lo mío es cantar, cantar. Hoy te dedico mis mejores pregones. El pregón de la montaña, esas sí que eran canciones. Hoy te dedico mis mejores pregones.